ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. En los últimos días hubo mucha pregunta acerca de por qué el rugby. ¿Qué hay allí para que se produzca un asesinato entre adolescentes, varones de vacaciones? Muchos hablaron de la fuerza y roce corporal que hay en el deporte. Los voy a invitar a reflexionar sobre otro aspecto. ¿Qué significa estar en el mundo del rugby en Argentina? Significa pertenecer. ¿Pertenecer a qué? Al lado correcto de la vida. El lugar donde están aquellos a quienes le irá mejor. Es un deporte de élite. No de élite abstracta, de élite de cada lugar, de cada ciudad o de cada barrio. Y los modos de pertenencia a estos grupos están altamente ritualizados, como muchas cofradías o corporaciones de nuestra sociedad. Parte de ese ritual es el aguante de formas de violencia y crueldad que quien las soporte será bienvenido al grupo. Trabajando en colegios secundarios, frente a la ola de denuncias de abusos y violencia de género y las respuestas autogestivas de defensas llamadas escrache, insistí en señalar que esos hechos son solo la punta del iceberg de un fenómeno mayor a nivel social. Mujeres empoderadas que no quieren ingresar al corset de género y varones todavía subjetivizados en la masculinidad hegemónica, que no son malos ni enfermos, sino hijos sanos del patriarcado. Los sucesos de Villa Gesell nos muestran otra cara del mismo fenómeno. En este caso, entre varones hegemónicos y varones subalternos. Los varones que están del lado correcto de la vida le aplicaron un disciplinamiento a quien se metió donde no se tenía que meter. Un pibito, hijo de familia de trabajadores migrantes, viviendo en el barrio rico por su condición de encargados de edificio. Podemos rasgarnos las vestiduras, pedir penas altísimas por asesinato, más policía, justicia, pero todo esto es llegar tarde. Hay que trabajar de manera preventiva. Educar para la desigualación genera estas monstruosidades de las cuales debemos hacernos cargo. La fabricación de machirulos, la fabricación de nuestros propios Frankenstein. Se los debemos a les pibes. Débora Tager, psicoanalista, profesora a cargo de la Cátedra de Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA. Esto es Tengo una idea, 14ª temporada. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas, ya comienza Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. Acá verán que sigue sin estar nuestro compañero Nico Rosales, que sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero estamos Carlos Morquio y yo, Graciela Carballo, y los saludamos en esta tarde. Hola, Gra. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, ya en la próxima creo que lo tenemos a Nico. Sí, sí, si no ya es demasiado. El telegrama. El permiso fue por... ¿Expiró? Expiró. Muy bien. Este es el programa número 643 de toda nuestra historia y el número 4 del 2020. Estamos en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Nos opera Natacha Sol Bianchi y en la AM690 Julio Pardo. Como siempre, la locución la hace Adriana Pérsico. Y bueno, ya lo han escuchado a Carlos con una editorial sobre el caso Báez, sobre el asesinato en Villa Gesell, y nos va a ayudar a seguir pensando en esto Gabriel Brenner, con quien vamos a conversar. Él es ex subsecretario de Educación de la Nación, profesor universitario de la UBA, de la UNAUR, especialista en educación. También vamos a comentar en la columna de espectáculos la película que se va a estrenar el 6 de febrero, Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Ya hemos hablado varias veces sobre el biólogo Andrés Carrasco, y bueno, vamos a hablar con la directora de la película, Valeria Tucci, que nos va a contar acerca del proceso de producción de este film. También vamos a estar dando noticias de ciudad. Hay varias noticias, algunas buenas, ¿verdad, buenas, Carlos? Buenas y malas. Tenemos. Bueno. Vamos a ir una y una, ¿qué te parece? Dale, como la canción de Box Day, buenas y malas son. Para evitar el suicidio de los oyentes. Claro. Bueno, les queremos contar que tenemos este programa, como dijimos, en La Retaguardia y en la M690, y las retransmisiones son en la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 19, y acá en La Retaguardia, en la página de la radio, los miércoles a las 12 horas y los sábados a las 15. Tenemos una página de archivos que es www.radiocut.fm y un mail que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Y bueno, no puedo decir que ponemos primera porque ya la pusimos, pero bueno, damos continuidad a lo que estamos trabajando en este programa. El que nos busca, nos encuentra. Tengo una idea. Hablamos en el anterior programa acerca de la espectacularización de la noticia del asesinato de Báez en Villa Gesell, y seguimos pensando, porque lo peor que podemos hacer en estos casos es quedarnos con una razón, con una sola mirada, y entonces para compartir esa mirada con otros estamos en comunicación con Gabriel Brenner. Él es especialista en educación, docente de la UBA, de la UNAUR, y es ex subsecretario de Educación. ¿Estás en línea, Gabriel? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Acá te saludamos Carlos Morquio y Graciela Carballo. Y bueno, hemos seguido tus artículos hablando de este terrible episodio en Villa Gesell, y realmente nos interesa que conocer algo más. Nos haces poner a pensar, a ver, ¿cuál podría ser la biografía de estos chicos que terminan matando a otro, a un par, a un pibe de la misma edad? Y bueno, y después también hay otro artículo tuyo donde aparece cómo se horroriza la gente con este caso, y no se horroriza con episodios que podrían ser socialmente la génesis de casos como estos. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Tal cual, Graciela. Mirá, me parece que hay una, como ustedes estaban señalando recién al abrir el tema, una espectacularización de este episodio que sin quitarle rigor, sin dejar de decir que se trata de un homicidio y que debe ser, digamos, atravesado por toda... por todo el peso de la ley, porque la ley es la norma que permite que vivamos con otros del mejor modo, y en ese sentido no solamente la familia de Báez necesita reparación con la justicia, sino toda la sociedad necesita que se haga justicia. Pero yo creo que con eso no alcanza, y por eso yo hablo de

que es una práctica que se enseña en el fútbol porque los chicos de muy chiquititos corren todos tras de la pelota. Y los adultos nos jactamos de que les podemos enseñar, pero cuando mostramos el modo en que actuamos en la vida social, hacemos eso, corremos todos detrás de la pelota. Gabriel, nos quedaríamos toda la tarde hablando con vos. Sí, es cierto, y tenemos poco tiempo, pero bueno, ya retomaremos. No, pero ojalá. Me embalé y bueno. No, está bueno. Ojalá este año te cambien los horarios de clase, porque el año pasado varias veces quisimos charlar y la verdad que coincidían, ¿te acordás? Con tu... Los martes. Claro. Doy clase de 6 a 10 de la noche en la Universidad Nacional de Burlingame. Sí, recuerdo. Y bueno, ¿y va a seguir siendo los martes? Nosotros seguimos los martes, este claro. programa bueno, está fijo los martes acá en la M690, así que no, pero bueno veremos si... Aprovechemos un recreo. Dale, a ver si te podés escapar, y me quedo para resaltar esta entrevista y además de agradecerte con esta frase, transformar la queja en problema, ojalá podamos hacerlo. Bueno, les agradezco a ustedes porque ustedes claramente van a contramano de ese modo contagioso de desparramar de los medios, no solamente hegemónicos, de unos cuantos medios, porque si ustedes hacen zapping en los canales, independientemente de las valoraciones del gobierno que tengan esos canales, en este tema comienza a haber un color amarillo que inunda cualquier living de cualquier casa. Así que yo quiero también emular, destacar, felicitarlos y en todo caso... sentirme que hay otra posibilidad cuando escucho a dos personas como ustedes que, de una manera, desde un medio de comunicación, intentan animarse a aquello que no es otra cosa que evitar que una noticia se transforme en una mercancía que se vende y se compra, y que en todo caso siga siendo información, análisis de la información para mejorar la vida de la gente. Gaby, un gran abrazo y estamos en contacto. Les mando un abrazo a ustedes dos y a la audiencia. Chao. Hemos conversado con Gabriel Brenner, él es especialista en educación, es ex subsecretario de Educación de la Nación, profesor en la UBA, en la UNAUR, y bueno, la verdad que es un gusto pensar con alguien así, ¿no? Así es. Bien, nos va a quedar chico este programa. Bueno. Pero vamos a cumplir con algo que nos quedó del programa anterior, que es un recuerdo a Juan Carlos Salavia de Los Chalchaleros, que partió de Quira. Calle Angosta por Los Chalchaleros. De una vereda sol, calle la de una vereda sol. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. Los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tuntún, ¿quiénes estaba? A dos picos la tonada. Calle angosta, la de una vez. Tradicionales bolis, Don Manuel y los Miranda. Tradicionales bolis, Don Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías, Don Caristo casi nada. Frente cruzando las vías, Don Caristo casi nada. Cantores de aquel entonces. Allí en Rueda se escuchaba y el homera que de criollo siempre lo nuestro cantaba. Y el homera que de criollo siempre lo nuestro cantaba. A 11 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, seguimos exigiendo justicia. Justicia. Por la condena a los policías responsables. Por el jury, al juez y las fiscales cómplices. 11 años sin Luciano. Acompáñanos el sábado 1 de febrero desde las 17 horas en Mosconi y General Paz, Lomas del Mirador. 11 años sin Luciano. 11 años sin justicia. A 11 años sin Luciano, seguimos en la calle porque fue la policía y lo desapareció el Estado. Luciano Arruga, presente. Hemos hablado muchas veces en Tengo una idea sobre el tema del agronegocio o, como se dice también, el ecocidio, el uso de productos que contaminan, enferman y matan, en definitiva. Tuve la suerte de ver en el 18º Festival de Cine y Derechos Humanos la película Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, que fue premiada con la crítica del público, que es uno de los premios más importantes. En este momento estamos en comunicación con Valeria Tucci, con su directora, porque la película se estrena oficialmente el 6 de febrero en el Cine Gomón. ¿Estás en línea, Valeria? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Carlos Morquio y Graciela Carballo, te saludamos desde Tengo una idea por La Retaguardia y por AM690. Y bueno, la verdad, lo primero que quiero hacer es felicitarte por el documental. Realmente me gustó mucho. El documental es un género bastante difícil porque, bueno, como se suman testimonios y demás, uno a veces se le hace tedioso. Pero en este caso yo realmente no puedo decir que disfruté, porque es una historia un poco triste la de Carrasco. Sí. Pero realmente me gustó muchísimo. ¿Cómo llegaste a Carrasco? Gracias. Y a su historia, a su biografía. Mira, si querés te cuento un poco cómo encaramos el documental. Por dale. Por eso que estabas diciendo de que sí, es un género complicado, y más en este tema que no suele ser fácil y que puede generar bastante... Uno no se va contento del cine cuando ve estas películas. Entonces nuestra idea era encararlo de otra manera. Y no es una película duro, es una película que cuenta la historia de personas, no solo de Carrasco, porque también se mostramos y hablamos con otras personas que son los afectados directos, y la película es como muy humana en ese sentido, te va mostrando las historias que están atravesadas por esta problemática. Así que básicamente esa es la forma en la que encaramos el documental. Después, ¿cómo llegué a Carrasco? Llegué porque estaba preparando otro documental que hablaba sobre la industria alimenticia, y me topé con el estudio de Carrasco, y me empecé a interesar un montón, empecé a ir a encuentros de pueblos fumigados, a meterme mucho en el tema, y la figura de Carrasco es muy fuerte, es muy potente, y hablar de él permitía hablar de un montón de cosas. Desde modelos económicos, salud pública, educación pública, luchas socioambientales. Así que era toda una película, básicamente. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, porque a veces cuando aparecen, digamos, en el momento que Carrasco denuncia los efectos letales del glifosato en el desarrollo de los vertebrados, hubo como una repercusión desigual en la comunidad científica, mucho más de desfavorable que favorable, pero Carrasco no era un médico alternativo, ni mucho menos. Era director del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA, fue presidente del CONICET, fue un médico militante que el error, entre comillas, lo estoy diciendo, que cometió, fue escuchar a los afectados directamente, hablar con las víctimas, y bueno, y difundir su trabajo entre las víctimas. Eso lo pagó bastante duramente en su carrera científica. Bueno, hablo en pasado porque Carrasco muere en el año 2014. Hay muchos testimonios de víctimas en la película. Sí, bueno, él difunde el estudio en un momento bastante candente, que era cuando estaba este tema con el campo, donde surge la famosa grieta. Y obviamente que no fue fácil, el campo nos atraviesa por completo. Y él no tomó una postura sencilla, realmente se jugó por lo que creía, por lo que le mostraban los resultados del estudio y a las personas a las que se lo llevó fue primero que nada las madres del barrio Tezangó, que son las que estaban denunciando esto, y fue una manera completamente distinta de hacer ciencia, fue ponerla al servicio del pueblo. Y creo que eso es lo más disruptivo, de ahí también el título de la película, ir contracorriente, que en realidad, si uno lo piensa, es lo más lógico. La ciencia tiene que estar para el pueblo y no para las corporaciones, tiene que empezar a escuchar desde este sector. Pero eso es una crítica muy grande y es una construcción que hay que hacer entre todos, no solo la comunidad científica, sino también el pueblo y la gente. Valeria, contanos, porque yo la vi en el Festival de Cine y Derechos Humanos acá en Buenos Aires, pero la película fue a varios lugares, se vio en Barcelona, estuve mirando, y se vio también en Alemania, ¿puede ser? La película se vio en Barcelona, por suerte, en San Cine, que es un festival de medio ambiente súper importante, se vio en Turquía, en Rusia, y me falta algún país más, Alemania no era, pero algún otro más se vio, y bueno, y ahora llega el estreno oficial acá. La verdad es que estamos muy contentos con el recorrido que está haciendo la peli afuera, llama mucho la atención. Yo tuve la suerte de ir a presentar la película justamente a Barcelona, y después de la función, lo primero que me preguntan, el público me dice, bueno, pero ahora el glifosato está prohibido, ¿no? Claro. Fue como, no. Había que explicarles mucho, y creo que eso también llama la atención, porque la verdad que lo que pasa acá no pasa en ningún otro país del mundo, y es muy fuerte, creo que nosotros no nos damos cuenta, y la película lo que trata es aportar un granito de arena más en este tema de la concientización y de conocer dónde estamos metidos, en qué contexto, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que le estamos haciendo al medio ambiente, porque no es solo un tema de si consumimos o no consumimos veneno, esto tiene que ver con todo, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con un montón de cosas que la peli también trata. Sí, sí, sí. Sí, de todas maneras yo creo que hay que ser un poco optimista, porque yo pienso, soy una señora grande, pienso los que creían en los efectos letales a la larga o a la corta del glifosato y de los venenos y demás en el año 2009, y lo que ha pasado ahora. Yo creo que hay mucha más divulgación, hay gente como Patricio Leisegui, como Medardo Ávila, como digamos, hay un montón de gente que ha documentado y ha firmado, digamos, que estos productos efectivamente son tóxicos. Entonces me parece que es auspicioso eso, y la película viene a divulgar bajo otro formato este mismo tema. Me parece que es que hay que ser optimistas en ese sentido. Sí, por supuesto, yo creo que hay que ser optimistas para todos, si no, claro, no se puede ir básicamente. Pero en esto también, porque parece que no, digamos, no logramos todavía la prohibición del glifosato, pero cada vez estamos acorralando un poco más a los defensores que te dicen, bueno, hay que tener todas las medidas de protección y entonces no pasa nada. Parece que no, porque cada vez hay más casos de gente protegida y demás y afectada. Obviamente. Esto no es un tema de buenas prácticas, yo quería que eso en la película quedara claro, y creo que quedó claro, es el modelo que no funciona directamente. Yo creo que es un tema de la sociedad también tomar conciencia de esto, y la sociedad es la que tiene las herramientas como para poder exigir y poder pedir y poder pensar en otro tipo de producción. Pero primero es un tema de que todos tomemos conciencia, porque del lado de los políticos no va a venir el cambio, tiene que venir de nosotros. Y yo sí siento que estamos en un momento mucho mejor, que se está tomando. Es un camino lento, es un camino difícil, pero bueno, depende de nosotros también. Valeria, por último, nosotros queremos que nuestros oyentes de Buenos Aires y los que nos escuchan a través de la Red Nacional de Medios Alternativos vean la película. Entonces, en El Gomón se estrena el día 6 de febrero. ¿En algún lugar más, en el interior, está pensada alguna exhibición? Sí, mira, en El Gomón vamos a estar del 6 al 12 de febrero. Todavía no tenemos los horarios, pero lo vamos a informar por las redes sociales de la sí, peli. Sí, obviamente las replicamos. Ahí. Y en el interior hay, va a haber un par de proyecciones, pero de manera independiente, que también todo lo vamos a estar informando a través de las redes de la peli. Bueno, por supuesto, contá con nuestra difusión. Te agradecemos que hayas aceptado esta entrevista y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por la difusión, porque es muy importante. Gracias. Bueno, hemos conversado con Valeria Tucci. Ella es la directora de la película Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Y digo lo de siempre, apoyemos esta exhibición de la película las primeras semanas en el Gomón. Sí, es muy buena, yo la vi. Para que siga, ¿no es cierto? Sí, para que siga y además sí, para difundirla entre nuestros contactos, porque no es solamente una buena película, además es una película necesaria, por como supuesto, dice Valeria. Por supuesto, para concientizar. Un poco más. Que yo soy un poco pesimista. ¡Carlos! ¡Carlos! Pero estábamos bueno, diciendo con Valeria que éramos optimistas. No, no, yo... ¿Vos no? Por ahora veo que el glifosato le pega... Es un poquito preocupante pensar que Lino Barañau fue uno de los hostigadores, lo digo en estos términos, de Carrasco en el CONICET, y que uno de los que participaron en el referato para que Carrasco pudiera seguir investigando en este tema y votó en forma negativa fue el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Salvareza. Esto es una cosa que a mí me pone la presencia de Solá en el gabinete. Claro, para tenerlo en cuenta. Sí. Seguimos en Tengo una idea. Bien, gran, entramos a nuestro bloque de ciudad. Una mala y una buena, ¿qué te parece? Me parece que hay más malas que buenas, Carlos. Yo no te quiero... Yo creo que estamos empatados, che. Bueno, dale. Pero eso no quiere decir que no haya más malas que buenas. Dale. Bueno, tenemos, empiezo yo con el cierre que están resistiendo muchos asociaciones de consumidores y de usuarios. Está proyectado el cierre de 20 estaciones de bicicletas, en las estaciones Ecobici, todas en el sur. Estábamos conversando recién, fuera del aire, con un compañero nuestro que es usuario. Hay 30.000 usuarios diarios de bicicletas y hay 3.000 bicicletas circulando. Lo más interesante del caso es que la excusa que pone el gobierno de la ciudad para producir este cierre de las 20 estaciones es que hay actos vandálicos, hay robos de cuadros de bicicletas y demás. Lo que nos preguntamos en este caso es quién es el responsable de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, porque no es claro. Marte, ni los extraterrestres, ni el gobernador de la provincia, el comunista Kicillof. La responsabilidad sobre la seguridad la tiene el gobierno de la ciudad. Entonces, chicos, si roban, son ustedes los que están en déficit y no los usuarios de estas bicicletas. Pero siempre esa división, ¿no?, en nuestra ciudad. Norte-sur. Que el sur no es igual que el norte. Tal ¿no es cual. Cierto? Parece que el sur está lleno de ladrones y el norte no. Sí. Bien. Bueno, una buena, el verano en el ecoparque, que de martes a domingo, de 11 a 18, hay diversas actividades gratuitas y están centradas en la concientización sobre el cuidado y la preservación de los animales y la importancia de la biodiversidad. ¿Hablarán del glifosato allí? Me parece que no. Me parece que no. Me parece que no. No, yo no creo. Bueno. ¿Qué estabas haciendo, Carlos, vos el 28 de octubre de este año? No me acuerdo. Porque el 27 fueron las PASO. ¿A que no sabes qué está entre las demás? Ah, sí, ya sé a qué te referís. A ver, adivina. ¿Vos te referís a algo que hizo nuestro expresidente? Sí, señor. Sí. Se firmó un decretito de necesidad y urgencia. Sí, señor. Pero por una cosita, una pavadita, ¿no? 16 mil millones de pesos. Claro. ¿Y para qué era 16 mil millones de pesos? Es el total de en lo que están valuados los inmuebles y terrenos que pasó la Administración Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino, está tratando de revertir el pase de 31 inmuebles y terrenos del gobierno nacional al gobierno de la ciudad. Así es. Y la excusa que puso la Nación es que era para saldar compromisos de asistencia económica financiera que había asumido el gobierno nacional por grandes obras como el Paseo del Bajo, los viaductos ferroviarios. Pero este aquí, que es lo que está confirmando ahora también Cosentino al hacerse cargo de esta repartición, es que eso solamente lo hizo con la ciudad de Buenos Aires. Claro. Hubiese correspondido, por ejemplo, que lo hiciera con varias provincias. Claro, claro. Pero no le transfirió ningún inmueble a la provincia. No, a San Luis los no 31, escuché. A don Horacio, acá en Capital. Como dice Alberto Rodríguez de Sá, a San Luis le deben bastante plata y no le transfirieron absolutamente nada. Claro. Y te doy un dato más de la celeridad de este trámite. La escritura salió, esto fue el 28 de octubre, la escritura sale el 21 de noviembre y el acto administrativo se firma el 9 de diciembre. Vertiginosa. Pero además un día antes de asumir el nuevo gobierno. Bueno, eso es una casualidad. Porque a él lo engañaron, viste que al presidente lo engañaron los que estaban alrededor. Él pidió plata y no le dijeron que se iba a armar un flor de quilombo. Claro. Así dijo. Y te voy a dar una buena noticia. Claro, que se iba a la mierda, tenés razón. Sí. Te voy a dar una buena noticia. Los diputados Lipovetsky y Santoro van a hacerse eco de un pedido de la abogada de la familia Báez para que se presente una ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires, parecida a la ley del golpe prohibido, que es la de los boxeadores. Exactamente, está muy bueno. Sí, dedicada a todos los deportes que requieren destrezas, que puedan lastimar a otros, para que esas destrezas no las puedan desarrollar en el ámbito privado, solamente en el lugar deportivo. Exactamente, porque sería como un arma. Claro, y la última que tengo yo... Tiene que ser breve. Sí, dale. Ahí está Rosaura Barleta. Bueno, que quiere comenzar. Me parece que la conozco esa chica. Sí. Buena chica, ¿eh? Claro, el tema de la crisis habitacional, hay 200 órdenes de desalojo en la ciudad de Buenos Aires que no han sido ejecutadas durante el mes de enero por la feria judicial. Y van a ser ejecutadas en el mes de febrero. ¿En Recoleta son? No, son en La Boca. Todas en La Boca. Pero... Y casualmente nos decía nuestro amigo Jonathan Valdivieso, hace un tiempo había en la misma zona, hasta hace 2 años, en la misma zona había más o menos 2 desalojos por mes. Ahora hay una estadística de 3 desalojos por semana. Ah, así que esto es preocupante. Ah, increyendo. Bien, y nos vamos, Graciela. Ya viene otras voces, otras propuestas. Está aquí presente doña Rosaura Barleta. Don Luis Angió, no sé si está en el espacio cibernético. En algún lado está. Sí, él... Estar está. De golpe se corporiza. Bien. Le agradecemos a Nati Sol Bianchi, la operación técnica, aquí en la retaguardia, y a Julio Pardo, allí en la AM390. 690. Le sacaste 300. Que a veces me equivoco con a don Julio, le pongo otro nombre, igual. Hoy me equivoqué en la frecuencia. No, 690. No escuchen otra radio. Bien, nosotros en una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.